Comienzan a gritar, se escuchan las bombas de esa ciudad, se apagan las luces de ese lugar, se prenden las velas, empiezan a llorar. No va a ser igual, nada va a cambiar. La humanidad se esconde hoy. Simulan la tregua. Día no más, se escuchan las bombas, los tiros también, las bombas y el fuego no quieren cesar, la sangre en las calles no quiere parar. Se esconde hoy.